eso no está. Hay que comprar. ¿Sabes qué? No sé cómo se le baja. ¿Sí sabes cómo? No tiene palanca, ¿verdad? Pero déjalo. Déjalo de allá para acá. Ah, aquí. O sea, es un botón. Pero no, qué ver. Yo pensé que. Yo pensé que había que pisarle. Este es puro botoncito rojo, este, puro redondo. Hay que empujarlo para allá. Gracias. ¿Esa camisa? Sí. ¿Negro? No, no, no. Es que me quedo.